Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación. Sean todos muy bienvenidos. Comienza la Rotativa Roja por el aire de Radio Roja. 17:14, arrancamos tardísimo. Aquí estamos a través de radioroja.com.ar, nuestra casita, la Radio Roja, la 90.1, que en este momento anda de transmisor cachuzo, así que estamos saliendo por la web únicamente, enganchándonos desde el Valle de Punilla para todo el mundo. Y si estás ahí escuchando y querés ser parte de esta Rotativa Roja de alguna manera, con un mensaje, con algún aporte de información, nos llamás al 3548-591327. Nos llamás, es una forma de decir, nos mandá un mensaje a WhatsApp, a Telegram, como vos tengas ganas, te contactás. 3548 más vale, pero anota esto, 591327. No sabe cómo quedó este ambiente, este estudio, después de ayer, de la visita de la actual jefa comunal, Ileana Gómez, que estuvo aquí empezando lo que es una campaña de Radio Roja, de la Rotativa, de que pasen durante este junio todos los candidatos a disputar la jefatura comunal, la presidencia de la comuna de Casa Grande. Tenemos todos los jueves a los candidatos aquí en la Rotativa. Los viernes acá aguantamos la energía que queda en el ambiente. Y si te lo perdiste, vas a la página y te lo escuchás porque ya está ahí disponible la nota, ahí en radioroja.com.ar. ¿Te interesa saber que hay un canal de Telegram? ¿Sos usuario de Telegram? Bueno, la Radio Roja ahí te está esperando en caso de que no enganches la radio, de que no sos de entrar a las páginas, a las redes. Bueno, ahí hay un canal. Si sos telegramero, canal Radio Roja, así lo tenés que buscar. En este momento 19 grados aquí, por lo menos en Casa Grande, en este sector del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, los 19, que es todo lo que iba a dar el día, pero ya el sábado promete con 20 grados de máxima. Igual la nube va a estar ahí dando vuelta todo el fin de semana y buena parte de la semana que viene también. 20 grados para este sábado y 14 el domingo. El domingo refresca, así que metele, apuntale al sábado. Si no, te abrigás y salís, porque hay cosas buenísimas. Por ejemplo, este domingo 4 de junio tenés feria en San Esteban. Ojo, ahí no se vota en San Esteban, en un montón de localidades sí, este fin de semana, en Charbonnier, en Capilla, en La Cumbre, en Jardino, acá cerquita en Valle Hermoso se vota en todos lados, pero San Esteban, domingo 4 de junio, gran opción, desde las 13 horas con musiquita, comida rica, bueno, productos de esos artesanales, naturistas, de todo, una gran propuesta con musiquita y con artistas, siempre ahí en escena compartiendo micrófono. San Esteban este domingo, hacen dos por mes. Este toca el 4 y después el 18, una buena opción de domingo. Te abrigas y vas. Hay que llevar plato y esas cuestiones. Y abrigadito porque el domingo frío. Y el sábado, andate a meter las patas en algún lado. Thank you. se preparan los motores de esta rotativa roja para entrar al repaso de las noticias de la jornada de la mano de la Quitucha. A partir de este instante le proponemos... Se picó. La Quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. Viernes 2 de junio, las noticias que va dejando esta jornada, por supuesto, empezamos este caminito por el Valle de Punilla, por supuesto, y nos vamos a Huerta Grande, donde hoy se vivieron momentos así escalofriantes, porque se halló a una mujer sin vida en la vía pública. Nos remitimos a la estafeta online para anoticiarnos por lo menos de los pocos datos que hay dando vuelta. El portal de La Falda comenta que una joven de 24 años, oriunda de Vialemacé, fue encontrada sin vida en la vía pública en Huerta Grande. El cuerpo fue hallado la mañana de este viernes sobre la calle Arruabarrena, a metros de la avenida San Martín, por un vecino que pasaba por el lugar y dio aviso a la policía. Por el momento, cuenta la estafeta online, el hecho fue caratulado como muerte de etiología dudosa. La principal hipótesis es que se trató de un suicidio. Se habría tratado de un suicidio, es la hipótesis, pero todavía no se sabe nada. La joven era alumna del Instituto Superior del Profesorado, profesor Jorge Cabana, de Huerta Grande. El profesorado tiene de educación física y otras cosas más. El sector de ahí, la zona, permanece restringido, ya que el cuerpo apareció en la vía pública, y está trabajando personal de la policía científica en el lugar. El hecho es investigado por efectivos de la Brigada de Investigaciones, bajo directivas de la fiscal de instrucción de Cosquín, Paula Kelm. Bueno, hacemos un breve repaso sin romper absolutamente ninguna cuestión que tenga que ver con la veda electoral. Muchas de las localidades que son parte, digamos, de nuestro corazón de Punilla van este domingo a las urnas, no en su totalidad, pero sí podemos repasar Valle Hermoso, Yardino, La Cumbre, Capilla y Charbonnier, que este fin de semana votan y eligen a sus próximas autoridades. Muchos van por las reelecciones. Está el caso particular de Charbonnier, que no hay contrincante, no hay fórmula que se le oponga. Así que está todo definido allí. Pero arranquemos. ¿Qué les parece Valle Hermoso? Aquí nomás, Caserio, Spadoni y Villada. En Valle Hermoso, el presidente del Consejo Deliberante, Gabriel Caserio, el concejal Daniel Spadoni y el comerciante Alejandro Villada son los tres candidatos que van a competir por la intendencia. Hay 19 mesas habilitadas para un total de 6.600 electores. Nos mudamos a Villallardino, ahí está el oficialismo con tres peronismos más. En Villallardino los candidatos que se anotaron para suceder a Omar Ferreira en la intendencia son cuatro. Más o menos hay 6.327 yardinenses que están habilitados para poder votarlo en 19 mesas establecidas en los establecimientos escolares. Por el oficialismo, o sea, por el ferreirismo, con el sello de Juntos por Yardino, el candidato es el actual subsecretario de Salud, Jorge Soria, quien va acompañado por Sofía Scandaliaris, como primera en la lista de concejales. Para el Tribunal de Cuentas, en sus dos primeros nombres son Mario Romero y Rosana Quinteros. El peronismo ya fragmentado se presenta en tres. Primero Yardino, con el concejal caserista y el presidente del PJ local, Germán Flores, como candidato a intendente. Después tenemos Pablo Amadei, para el Tribunal de Cuentas. Y el otro sello que tenemos es el de Vivamos Yardino, que lleva como candidata a María Titina Romero, con el apoyo de sectores del kirchnerismo, el Frente Grande y el Partido Solidario, entre otros integrantes del Frente de Todos. Romero optó por la misma estrategia de la doble candidatura, algo que se repite en muchos casos de Punilla, tanto para el Ejecutivo como para los concejales. Finalmente, ahí en Jardino, Ariel Aliendro, candidato por la Alianza Provincial Hacemos Junto por Córdoba, con el acompañamiento, digamos, del esquiaretismo. El sello igual es Unidos por Jardino. Bueno, después en la cumbre, después de una campaña muy, muy caliente, se han tirado con de todo, y donde aparece el primer candidato de toda el ala de Milei, por ejemplo, ¿no? Son cuatro candidatos anotados para la disputa del Ejecutivo. 23 mesas habilitadas distribuidas en tres escuelas y un padrón de casi 8.000 electores. Bueno, el oficialismo, o sea, la gestión de Rubén Ovelar, va por la reelección. No, va con Pablo Alicio, quien hoy por hoy es el secretario de Coordinación y Relaciones en la Comunidad. La alianza Juntos por la Cumbre, con la dirigente radical Marta Pérez, es la candidata intendenta. El tercer candidato es Gabriel Lozano, quien compite con el sello Unidos por la Cumbre, también ahí con una doble candidatura para intendente y concejal. Y el último anotado es Facundo Cepeda Tadeo, ex director de deportes de la actual gestión municipal, que va a competir por el Partido Libertario de Milei, como te decíamos, se presenta aquí en la cumbre. Después en Capilla, ahí está bien caliente por el oficialismo, el intendente Faricio Díaz va por la reelección, este de lo más cercano al esquiaretismo. Está para la reelección justamente después de aquellos cambios de intendentes tan abruptos. Bueno, él sí ya está cumpliendo su primer mandato en lo que es la normalidad de Capilla del Monte una vez más. Por la oposición, la alianza Capilla Cambia lleva a Marcelo Rodríguez como candidato al Ejecutivo, acompañado de Lorena Sueg. En Vamos Capilla promueve una doble candidatura a intendente y a primer concejal de Federico Fumiato, quien actualmente ocupa una banca en el Consejo por ese mismo espacio. Los compañeros de la radio de Capilla del Monte, de una radio de muchas voces y, bueno, y de todo lo que se hace culturalmente desde el espacio Viaraba. La dirigente radical Ana Buffoni es la candidata a intendente por la UCR, aunque también ocupará el primer lugar en la lista de concejales. Y también aquí La Libertad Avanza debuta en Capilla del Monte con Diego Cetino como candidato, y la última lista será encabezada por Raúl Costa por el espacio Unión Celeste y Blanca. En Charbonnier, como les decíamos, está todo definido, ya que el oficialismo local, con el sello de Unidos por Charbonnier, es la única fórmula, y Maricel Sánchez será quien sucederá en el cargo como presidenta comunal a Roxana Montenegro, quien pasa a integrar el Tribunal de Cuentas de la Comuna. Una comunidad de no menos de 900 habitantes, 857 para ser específicos, en lo que es, por lo menos en este corredor centro-norte del Valle de Punilla, las elecciones de este domingo. En Casa Grande y en esta radio en particular tenemos muchos amigos que son brigadistas del fuego y los queremos mucho, les agradecemos mucho su laburo, se lo acompaña, se comunica en las actividades, y hoy toca el día del bombero voluntario. Ahí en La Falda hubo movida, vamos hacia allí con las cámaras de nuestros compañeros de InfoPlus Córdoba. Sí, siempre es especial para nosotros, es el día donde celebramos el día del bombero voluntario, donde se celebra además con la familia, porque no solamente es el bombero el que viene y asiste, sino la familia que está esperando en casa, que le prepara, lo espera con la comida caliente, o se levanta de la mesa y lo perdonan porque no asiste a un evento, un cumpleaños. Así que es un día de todos, de la comunidad, de todos. Bueno, a mí se nace prácticamente bombero, ¿no? Porque uno ve la vocación de la gente que se dedica a esto, muchos de los cuales por ahí diciendo, bueno, yo no lo haría a lo mejor, ¿no? Y es de mucha entrega. Es una tarea donde mucha entrega, mucho tiempo, no solamente en lo que son servicios, sino también en capacitarnos. Lleva mucho tiempo. Es mucho tiempo de dedicación, fines de semana, abocado a lo que es capacitación en la formación técnico-profesional del bombero. Porque todo lo que hacemos no es improvisado. La gente toma mucho tiempo, perdón que sea reiterativa con esto del tiempo, porque la verdad que es asombroso y hay que respetarle mucho. esto. ¿Cuántos años de bombera ya? 20. Mucho, toda una vida, ¿no? Toda una vida, exactamente. ¿Se casa readaptado ya? ¿Cómo se lleva? Bien, bien. ¿Familia, hijos? No, tengo marido. Y esto empezó con mi hermana, convivíamos. Mi hermana, quiero decirle, porque me hizo mucho el aguante. Y hoy en día, mi marido sigue con la tradición. Está bien, ya saben que sos bombera de alma. Sí. Bueno, feliz día, ¿eh? Y en voz les saludamos a todos los bomberos. Muchas gracias. El intendente se encuentra, como saben, ya de vacaciones. Y hemos venido nosotros a participar de esto. Venir a saludar a los bomberos en su día. Que el labor que hacen a diario es buenísimo y bueno, que lo pasen de la mejor manera en su día, y nosotros estamos siempre acompañando para que las cosas salgan bien para nuestra comunidad. Ampliamos la mirada en la Quitucha, el foco, el zoom se amplía porque nos vamos a Córdoba, la mirada cordobesa. A 8 años del Ni Una Menos marchan contra las violencias machistas. La movilización contra la violencia machista es ahora, en un ratito, a las 18 horas, en el centro de la ciudad capitalina. Las columnas confluirán en el Patio Olmos un rato más tarde. Este viernes 2 de junio se está realizando, ya diría, porque están concentrando allí por Córdoba Capital, a la movilización conmemorativa del 8º aniversario del surgimiento del reclamo por Ni Una Menos. La marcha parte a las 18 horas desde Colón y Cañada. Si ya no andás por allá, medio complicado, pero seguro vamos a poder seguirla de cerca desde algunas coberturas. Está convocada por la Asamblea Ni Una Menos y desde Colón y Fraguero sale otra, convocada por el colectivo Ni Una Menos Córdoba. Todo esto confluye, sí, en el Patio Olmos. Familiares de las víctimas de femicidio junto a organizaciones que conforman la Asamblea Ni Una Menos Córdoba llamaron a marchar en un nuevo 3J, fecha fundamental de la lucha feminista nacida luego de la masiva y espontánea manifestación contra los femicidios con la consigna Ni Una Menos en el año 2015. A 8 años de ese primer Ni Una Menos y en un país que cuenta en los primeros 4 meses del año con 113 femicidios y travesticidios, el movimiento feminista ocupa el espacio público para enfrentar las múltiples violencias machistas hacia las mujeres, lesbianas, lesbianes, trans, travestis, bisexuales y no binarias, así como nuestras infancias. Estas violencias, dicen, se agravan en un contexto de crisis económica, ajuste y endeudamiento que genera mayor pobreza y precarización a todos los aspectos de la vida, indica el comunicado de la Asamblea. Bueno, además señalaron como responsables a los gobiernos nacional, provincial y municipal con sus ministerios que continúan sin asignar presupuesto y diseñar políticas públicas eficientes, integrales, mientras se precariza a sus trabajadores. A este entramado se le suma la complicidad del sistema judicial patriarcal y el aparato represivo del Estado en la reproducción de estas violencias, el sostenimiento de las redes de trata y la garantía de impunidad para los agresores, femicidas y abusadores, a la par que se persigue y violenta a sobrevivientes de abuso, madres protectoras, periodistas y activistas que acompañan estas luchas. Quedamos en tema, te diría, aunque ampliemos la mirada a la cuestión nacional, porque desde Buenos Aires llegan las noticias que, bueno, te venimos contando día a día sobre el juicio, el segundo juicio al futbolista de Boca Juniors, Sebastián Villa, y justamente hoy, este viernes 2 de junio, fue condenado a 2 años y 1 mes de prisión condicional por haber ejercido violencia de género contra su expareja, Daniela Cortés, en abril de 2020, en una vivienda de un barrio privado de la localidad bonaerense de Canning. En el fallo dictado por la jueza correccional 2 de Lomas de Zamora, la jueza Claudia Dávalos, dado a conocer hoy, pasada las 13:15 del mediodía, el futbolista Zeneise fue declarado culpable de los delitos de amenazas coactivas en concurso real, con lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género. junto a su abogado Martín Apolo y acompañado por tres amigos y su representante Rodrigo Riep, Villa escuchó atento y serio el veredicto, cuenta la crónica de La Mañana Córdoba, tras lo cual se retiró de la sala de audiencias. Además de la condena, que será de cumplimiento condicional, Villa deberá cumplir durante ese tiempo una serie de requisitos que le impuso la jueza, entre ellos fijar una residencia, someterse bimestralmente al control del patronato Liberados, no tener contacto con Cortés ni con su familia, abstenerse de consumir estupefacientes o abusar del consumo de alcohol, someterse a un tratamiento psicosocial y participar de talleres sobre violencia de género. Muy bien, estamos aquí a las 17:33, nos vamos a algo de musiquita. ¿Qué les parece? Y ya enganchamos con nuestros queridos informes semanales que, como cada viernes, nos toca ponerle broche final. En principio me voy por este lado, por Lenine, que lo veo acá en las carpetas de la radio y que este fin de semana toca en Buenos Aires en el marco del MICA, de las industrias culturales, el encuentro importante de este fin de semana, que hay muchos embajadores de Punilla allí, el Festival de Tango. Creo que de las varias bibliotecas también van, pero bueno, va a estar Lenine en el marco de todo eso, les toca a todos los que asistan a ese encuentro allí en Buenos Aires. Y escuchamos nosotros a Lenine con Paciencia. Thank you. Osvaldo Lenine Macedo Pimentel, más conocido como Lenine. Rotativa Roja. El canto al atardecer. Gallo rojo, gallo negro. Gallo rojo, gallo negro, la que se nos canta. Qué lujo tuvimos esta semana aquí en la Rotativa Roja, porque el gallo rojo, gallo negro, pero se fue por los aires con la compartida de la Pavo Bernal, aquí repasando su disco y... Bueno, recién premiada con el premio Carlos Gardel a la música de folclore. Estuvo acá compartiendo, la verdad, un gran informe que esperemos que prontito esté para compartir con todos este repaso de esta semana en la página de la radio. Te lo encontrás así como todos los gallos rojos, gallo negro, pero chau, ya no. Vamos a escuchar este último capítulo de la Pavo Bernal en exclusiva con Radio Roja y con la Rotativa Roja. Hola, soy Paola Bernal de Cosquín para presentarles este disco. Agua de Flores es un disco que nace con la intención de ir reconstruyendo emociones, de ir sanando, de poner de manifiesto el ritual, el encuentro con la música, el encuentro personal, el encuentro colectivo. Que acaba de ser premio Gardel al mejor disco de música folclórica del año 2022. Y nos da mucha alegría, sobre todo porque desde este territorio construimos por fuera de muchas normas que forman parte de esta industria y ahí llegamos. Que lo disfruten y muchas gracias por esta invitación a la escucha de este disco y sus 6 canciones que están para ser escuchadas, sentidas. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Continuamos en la tarde de la Radio Roja a través de la Rotativa Roja por radioroja.com.ar y estamos en este momento enganchados telefónicamente con San Esteban, una de las localidades donde no se vota este domingo y que sí ofrece un refugio justamente a toda la cuestión electoral y de todo. Ese refugio siempre es en San Esteban, la feria, y estamos hablando con una de sus organizadoras, Marcela Dos Santos. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchás bien vos? ¿Cómo te va? Sí. Buenas tardes. Qué bueno, un gusto tenerte aquí en la tarde con nosotros y gracias por tu tiempo. Un ratito para contarnos. Sabemos que en junio va a haber dos fechas de la Feria de San Esteban, tan bonita la feria como siempre, el sí. 4 y el 18, pero contanos la de este domingo porque es una muy buena opción. Sí, el 4 y el 18 van a ser las próximas ferias de junio, que siempre hay, ya hace bastante tiempo. Post pandemia empezamos a hacer dos fechas y va a haber dos grupos de folclore y siempre hay un espectáculo para toda la familia o para las infancias, ¿no? Uh-huh. Va a ser Lotus Circo, que ya ha visitado la feria varias veces. Ajá. Nos encanta. Bien. Y después va a estar Pucho Ruiz, que es un músico santiagueño que se radicó acá en la zona, en Punilla, y Jarillal, que es un dúo con un músico, Andrés Yura, que ya tuvo varias formaciones y ahora están en dúo. Y bueno, también hacen folclore propio, sus propias canciones, así que bueno, siempre tratando de fomentar a toda la gente, los músicos, los compositores que tienen sus propias letras y sus propias músicas, para que tengan un lugar, un espacio donde poder compartir eso, ¿no? Que es a veces más difícil que, bueno, la gente que hace coros, canciones conocidas, ¿no? Claro, y bueno, y siempre ese escenario, o por lo menos ese escenario, esos micrófonos, esas líneas están siempre ahí medio disponibles para acompañar toda la jornada de feria. Contale al que no fue. ¿En qué momento está sucediendo, o sea, en qué estatus está esta feria de Linda con las cosas que ofrece, entre, bueno, ya lo que dijiste, lo artístico, pero también lo que hay ahí en los puestos y esa camaradería, esa sensación de comunidad que tiene el grupo que está llevando adelante la feria? Hoy están las comiditas, hay cosas de artesanos, hay cosas de salud. Contame, haceme una foto vos. Sí, la feria es un espacio que empezó hace más de 8 años, este año cumplimos ya 9 años, y fue un proyecto de muchos vecinos, que artesanos, productores, y bueno, creo que un poco lo que le dio la particularidad fue de que haya artesanos, productores y artistas. Pues normalmente las ferias no programan circuitos artísticos, ¿no? Entonces, bueno, eso le dio como un carácter particular y una integración también a una cultura de que esté más nutrida o más con más diversidad. Uh-huh. Claro que hay productores, hay artesanos de toda índole, de cuero, de cerámica, de billutería de, no sé, cuchillos, cosmética natural, tienes un poco esa orientación. Hay muchos productos agroecológicos, muchos productores que empezaron a trabajar con materias primas agroecológicas, tanto para la cosmética como los aceites, como los chocolates, etcétera. Y después, bueno, también los productores, hay gente que trabaja en pequeñas huertas y trae sus cosas, o productores, lo que te digo, ¿no?, de aceites, de fruta, verdura, vivero, de plantines, de huerta, plantines nativos. Y bueno, esto combinado en el medio con mucha oferta también gastronómica de muy buenos cocineros que hay en la zona y que traen de todo, desde arepas, empanadas, yo doy fe de papas las arepas. Fritas con papa agroecológico, con fritas en grasa. A mí me cabe el combo arepa con esas papas fritas especiales. Bueno, yo voy por ahí, cada vez que aparezco por ahí, que siempre es un disfrute. Y bueno, hoy justo en la previa que también nos poníamos en contacto, estaba lo de poder contar en dónde están parados y bueno, y cuáles son las propuestas ahí que se vienen ahora para este mismísimo fin de semana. Y después que nos cuentes un poco, por lo menos así brevemente, que nos interesa siempre la cuestión colectiva. Esto hiciste mención a cómo nació y cómo se lleva adelante, pero contanos en esos 9 años, bueno, las vicisitudes y dónde están a nivel de organización con esto. ¿Cómo sentís que está esa fuerte unión entre ustedes para poder llevar este y otras cosas también? Porque sabemos que está lo ambiental y tener un ojo sobre las decisiones de gobierno también. O sea, es un grupo activo que... ¿Cómo lo encuentra hoy toda esa historia? Mira, la feria tiene una también, así como sus 9 años, son 9 años de trabajo en equipo, en reunión, en círculo, como lo quieran llamar, comunitario, en el que fue también incorporándose gente, también se fue gente, fue viniendo gente. Bueno, ahora somos 5 mujeres que estamos en este grupo de gestión. Y es una feria que trabaja con el apoyo de la municipalidad, de hecho está nombrada como de interés municipal, claro. La feria, y también el municipio apoya con el espacio, con la electricidad, o sea, la electricidad, no solamente darte la electricidad, sino cuidar, cuando tuvimos la noche, pusieron las lámparas, también colaboraron algunas personas, algunos grupos, que de San Marcos, o de, siempre hay mucha colaboración, y bueno, es muy interesante todo ese proceso, que también tuvo una pata en el comienzo ambiental, y fue, por ejemplo, cuando fue lo de la fumigación de las papas en las nacientes del dolor, y la feria fue un punto donde se pudo difundir y ayudar a colaborar para que eso se frene. También fue un punto importante de difusión de todo lo que estaba pasando con la ley de bosques. De hecho, en la feria de San Esteban funcionó la primera mesa ambiental, uh-huh, 6 meses antes de que saliera ese proyecto nefasto, que después se frenó. Pero bueno, nosotros empezamos con esa mesa ambiental muchos meses antes a empezar a dar talleres con guardaparques, biólogos, ingenieros forestales, y andando muchos talleres de participación ciudadana, talleres de bosque nativo, talleres de recolección, de cultivo. Es un espacio que es muy dinámico, diría yo, la feria. Uh-huh. Un espacio que sí, hubo mesa ambiental un montón de años, por ahí ahora no hay, pero bueno, también se ha difundido muchas cosas de lo que tiene que ver con la autovía. Hacia claro, un punto va teniendo donde... olas, pero el espacio está y se va adaptando a lo que va sucediendo también con el territorio. Sí, sobre todo es un espacio de construcción territorial. Eso es lo importante, que es un espacio que está abierto, pero bueno, a un tipo de construcción territorial. Claro. Que esté abierto a la participación ciudadana real, que esté abierto a muchas miradas o diferentes miradas sobre lo ambiental, que no sean cosas oficiales, sino realmente tomar contacto con la gente que muchas veces no tiene lugar o no tiene espacio, no tiene voz desde el punto de vista partidario oficial. etcétera. Entonces es un lugar donde eso se va hablando en un medio que, bueno, que está bueno porque hay ricas comidas, hay buena música, hay muchos músicos comprometidos que han venido con esta construcción territorial. Otros van tomando contacto, por ahí no entienden, por ahí es más solamente lo musical, pero después cuando llegan a la feria de San Esteban dicen, wow, está buenísimo esto, porque la verdad que nos sentimos re bien, cuidados, el sonido, la muni pone el sonido, siempre hay sonido para los músicos, siempre hay comida para los músicos. En fin, es como algo que tiene que ver con muchas puntas de ir cuidando esta construcción territorial en detalles que obviamente muchas veces las cosas salen bien, otras veces, bueno, se van mejorando cosas, claro, del buffet, se van cambiando también, uh-huh, de esta construcción, de esta comunicación con los artesanos, se han hecho reuniones, en fin, se va aprendiendo y se va tratando de cambiar cosas, de probar cosas, espacios, lugares, horarios. Se le nota ese proceso dinámico permanente, Marcela, y bueno, y al que no lo conozca y no lo sienta cuando se lo cuentan, que lo vaya a presenciar este mismo domingo allí en San Esteban. ¿Cómo le contesta a cualquiera que dice, ay, ¿a dónde es la feria? ¿Cuáles son tus referencias clásicas para cualquier punillense? Mira, llegás hasta San Esteban por la ruta 38, si venís desde Córdoba, doblás a la izquierda, y si venís desde Cruz del Eje, doblás a la derecha. Doblás hacia el río, hacia abajo, no hacia la montaña. Y por el asfalto, hay solamente una calle de asfalto, llegás a donde están las vías del tren, que ya está pasando, no está inaugurado, pero ya está pasando las pruebas, uh-huh, y ahí vas a ver a poquitos metros sobre la estación de tren, la Feria de San Esteban, con un escenario, con sonido, vas a escuchar música, y bueno, vas a poder ver y recorrer un circuito muy interesante de gente, también de vecinos, también esto de que vienen los chicos, o sea, que se sabe que hay un espectáculo para la familia, que se sabe que hay un espectáculo infantil, claro, genera que a un cierto horario, hay una edad que va circulando por la feria y que es una energía muy diferente, claro, claro, claro, de los adultos a lo que son las infancias, ¿no? Porque tienen otra, lo mismo recorrer la feria 2, 3 años, 5 años, 8 años, 10 años, 12 años, que bueno, ya, y eso es interesante también. Porque ya van ellos, también traen a sus padres, sus madres, claro, traen los abuelos, se ponen una sillita, claro, no hay que poner sillas, una... Sí, sí, se ve, porque la aparte está ahí, sí, a la vera del río, que la gente, sí, va acomodando un ratito de feria y un ratito de patas al agua o de pastito, sí, así que se, sí, puede hacer todo. Sí, ahora no, eso, no tanto. Bueno, claro. No, y te digo que hace un rato repasábamos el pronóstico y el domingo pinta fresco. Sería la parte, digamos, de aviso a la comunidad que se abrigue para ir a la feria. Sí, también ahí es como, bueno, como que está más... Está guardadito. Resguardado, sí, sí. Sí, bueno, te agradecemos y un montón. Y sobre todo mirar las redes. Eso. ¿Sabes, Martín? Mirar las redes, mirar el Facebook, el Instagram, por las dudas que, qué sé yo, si llueve en algún lugar, o acá no llueve, o acá llueve, y en otro lugar no, se puede llegar a suspender, ¿no? Entonces, bueno... Estarse atento a ese aviso de último momento. Antes de arrancar, sí, pegarse una chequeadita con el celu. Sí. Bueno, mira, acá tenemos preparado a musiquita para este cierre de este segmento, que te agradecemos los minutos, con un amigo de la feria, que es el Peto, sí, el Peto de Dionisio Calabrit. Sí, sí, venía un montón de mil veces a la feria. Me lo he encontrado ahí varias veces. Sabemos que anda por los San Marcos ahora. ¿Y vos, sí, cuándo? Porque mientras tanto todo esto, la guitarra, ¿y cuándo hay tocada? ¿En qué andás? No, yo el domingo pasado, cuando hicimos la despedida a Gaby Maistey, la otra feria, toqué un poquito y estrené una parte de mi nuevo disco, que es un disco hecho con cantos de aves de la provincia de Córdoba, que es un disco nuevo, una propuesta nueva, donde cantan las aves todo, todo está dedicado hacia ellas y desde ellas. Y bueno, estoy sacando ahora el disco que se llama Cantos Inesperados desde el Cielo. De a poquito estoy sacando. Así que, nada, pueden escuchar esto. Por ejemplo, el próximo lunes, Tambó Tambá, que es una canción hecha con el pájaro carpintero, ajá, negro. Y bueno, estoy en eso, sobre todo tratando de unificar ambiente y música, conservación. Qué lindo. Marcela, escúchame, nosotros acá en La Rotativa Roja tenemos una sección que se llama Gallo Rojo, Gallo Negro, y durante toda la semana nos vamos contactando con los artistas locales y de otros lados también para que nos vayan contando cosas de su laburo y nos muestren sus nuevos trabajos. Así que en breve te estamos contactando. Sí, sí, ahí pueden ver todo en Laura Dos Santos Música o Laura Dos Santos Instagram, ahí pueden ver todo. Perfecto. Y también, bueno, seguir a la Feria de San Esteban en el Instagram, en el Facebook, Feria de San Esteban, donde ahí pueden ir viendo todo, las publicaciones. Y bueno, de una en adelante, ahí estamos, con nuestro buffet, bondiolas, chorizos, hamburguesas, mayonesa casera. Te cruzamos este domingo en la feria, te mandamos un abrazo muy grande. Laura, que ya te dije, Marcela, 4 veces, Laura Dos Santos, de la Feria de San Esteban, vecina de San Esteban, defensora del ambiente de todo el Valle de Punilla, te agradecemos un montón. Gracias a ustedes siempre por darnos este espacio y comunicar un poquito de nuestra voz. Abrazo grande. Un abrazo, gracias. Chau. Nos vamos con lo prometido, escuchando a Dionisio Labrit, más conocido como Peto, con el tema La Semillera. Semillitas soy, señores, pupilas de barro tengo y en la savia de mi zonco guardo un monte semillero. Peto, Dionisio Labrit, con el tema La Semillera. Están las pasadas, las 6 de la tarde, son 18.04. Hay un poquito más de rotativa, si te quedas por ahí, lo compartimos. Hormiga Roja, informe semanal. Tema de la semana. Hormiga roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Bueno, también nos toca de viernes cerrar el informe de La Hormiga Roja, producido por nuestro compañero Quilla. Y mirá si no viene enganchado con lo que veníamos charlando de la Feria de San Esteban. Aquí el Quilla ha estado repasando y nos hemos estado interiorizando en esta perspectiva de entender el territorio de una manera económica y tener una economía que esté ligada a lo territorial. Escuchémoslo. ¿Qué alimento no se origina con la agricultura? ¿Qué independencia no se logra con el alimento? Alimento es independencia, es autonomía. Pero esta autonomía está en la dependencia de la tierra. No puede haber libertad si no tenemos dónde producir alimentos. El mercado está compuesto por un grupo de mujeres productoras y que trabajan con alimentos agroecológicos. Retomar la discusión del campo por una retomada práctica. ¿Y qué es la retomada práctica? Recuperar el arraigo de la tierra. ¿Qué significa recuperar el arraigo de la tierra? Poseer la tierra. Un saber y una práctica diversa, que se va construyendo y nutriendo en el intercambio de los saberes populares y ancestrales. Es recíproca en relación al ambiente y a los seres vivos que intervienen, incluyendo a las personas, en la forma de vincularnos, cómo producir comunitariamente en condiciones de igualdad. Plantea un nuevo o viejo paradigma, donde los alimentos son generados de forma saludable y sustentable en los territorios. No podemos hablar de una agroecología donde no se discuta la posibilidad de volver a la tierra. ¿Quién tiene mi terreno? ¿Por qué se acerca? No podemos discutir agricultura sin discutir la historia de la riqueza. ¿Quién es el dueño de los medios de producción? De frutas que tiene ahí en su chacra, las vaquitas, la leche. Fuimos construyendo nuestra economía, quesos, dulces, arropes, todo en pequeñas producciones, hasta que descubrimos el mundo de las abejas y su conexión con el monte nativo. Esa necesidad de proteger el territorio tal cual está por toda su riqueza. Hay mucha cantidad de hierbas medicinales, de plantas medicinales en el territorio y medicinas que no te la da a ningún laboratorio. Nuestras huertas se encuentran en el Valle de Punilla, donde desde hace años se viene sufriendo una gran crisis hídrica, producto de los desmontes sobre las cuencas y la expansión del negocio inmobiliario y el agronegocio. También cultivamos especies aromáticas y árboles frutales intercalando entre los cultivos. Nos dedicamos a acompañar la maravilla de la naturaleza, dándole agua y nutrientes. Generamos una contención de lo que va a ser el cantero y proveemos un riego eficiente. Crear un suelo fértil es otra de nuestras prácticas. Muchas somos mujeres que por primera vez tuvimos acceso a nuestras herramientas. Estar organizadas nos da fuerza, nos guía. Soy M, una de las vecinas que estuvimos trabajando en lo que fue el proyecto barrial vecinal La Feria Feminista de Violet Massé, que empezó en abril del 2019 en este barrio que se llama Sunchowaico, igual que en el territorio de Punilla. Está aceitada la práctica comunitaria en los espacios de encuentro de los vecinos en nuestro barrio. También, o sea, nos juntamos por un montón de cosas como aprender terapias o hacer música o generar eventos. Empezamos a compartir una mirada antipatriarcal de la vida nuestra en el barrio. Empezamos a ver que ganar autonomía en lo que es el lado económico de la vida, en los aspectos económicos, nos iba a ayudar a ser más soberanas. Muchas vecinas que son madres que tienen hijos, que salir a trabajar, a generar su propia moneda, no es tan sencillo y bueno, sin duda creíamos que generar un espacio de feria en donde podamos promover, vender nuestras producciones iba a ayudar, que nos impulsó a generar un espacio de trabajo. Creo que terminó siendo además un espacio de encuentro importante para el valle, porque a partir de ahí se armaron redes nuevas, organizaciones nuevas, en torno a esta idea que era un espacio de mujeres, lesbianas, trans, no binarias. Lo organizábamos por medio de reuniones, o sea, asambleas. a la semana siguiente de que había sido la feria, que era siempre el tercer sábado de cada mes, entonces nos juntábamos e ideábamos hasta dos ferias más adelante. Estaba la vecina que venía y proponía espectáculos, estaban las que conseguían los talleres, había un grupo de cocina, habían vecinas que se pasaban toda la jornada del evento cocinando papas fritas para vender como un menú de la feria, y con eso solventábamos los gastos, que no eran tantos, pero eran gastos. Y bueno, con el tiempo la verdad es que nos fuimos armando. Había otra vecina que llevaba el sonido, personas que recibían a la gente, las que armábamos los puestos, las que coordinábamos el evento. Y se acercó gente de muchos lugares, mujeres, lesbianas, trans, no binarias, gente con mucho contenido en sus producciones, cosas agroecológicas, libros, material de pensamiento, mucho arte. El escenario de la Feria Feminista tuvo unas artistas deliciosas. Temas en la feria tocamos un montón: la violencia doméstica, la violencia entre lesbianas, por ejemplo, hablando del abuso sexual infantil. Y también fue un momento bastante crítico en el que llevamos a cabo este proyecto, que fue el conflicto por la autovía de montaña, que de hecho en este momento está pasando por acá, por el barrio. Fue el momento también de la instalación de la línea de alta tensión, la situación nacional, que bueno, siempre crisis. Y Córdoba, sé, como que sobre todo en los pueblos sigue siendo bastante tabú posicionarse, entonces también fue bastante criticado, como en cualquier espacio, empezar un movimiento feminista. Y sin embargo, y a pesar de todo eso, nosotros pudimos apoyarnos y seguir adelante con esta idea. En ese espacio pudimos encontrarnos un camino nuevo para estas redes feministas, si se quiere, o antipatriarcales, que se generan como vecinas, parte de esta comunidad que somos, de poder compartir las ganas de que la vida sea más linda, ¿no? De poderla vivir mejor y por lo menos salir de los problemas, de la violencia. Y nos pudimos encontrar en torno a esta vida que estábamos viviendo y pudimos generar un espacio, que fue un montón. Aguante, la juntada con las vecinas. Esa fue la experiencia de la Feria Feminista de Violet Massé. Siguió bastante, pero bueno, al toque vino la pandemia. Así que eso, ya sabemos esa parte. Ojalá que todas las personas puedan tener esa experiencia y lograr lo que es la colaboración y el apoyo mutuo, aunque sea con pequeños grupos de personas. Mi nombre es Sol, vivo en el barrio El Montecito, Molinari, cerca de Cosquín. Y hace unos años acá hicimos una experiencia comunitaria que le pusimos AINI, que quiere decir reciprocidad. Porque, bueno, se trataba un poco de compartir cosas que hacíamos con nuestro tiempo a cambio de cosas que hacían otros con su tiempo. Intercambio, cuyo valor era el tiempo que le dedicábamos cada una a la tarea. Prescindía de cualquier tipo de moneda. Fue una experiencia súper nutritiva en la que estuvimos sosteniendo por unos 2 años el intercambio fluido de propuestas. Particularmente me dediqué un poco a la cocina. Había cosas de cosmética natural, servicios, un vecino ofrecía costura. Bueno, cosas que nos permitían resolver cuestiones en el cotidiano sin necesidad de utilizar dinero. Y la verdad que fue una movida muy, muy enriquecedora. Nos costó seguir sosteniéndola porque acá en el barrio resolvemos casi todo de manera comunitaria, así que a veces somos como muchos frentes para llevar adelante. Creo que todas las que participamos la disfrutamos y sentimos que sería buenísimo retomarla en algún momento. Somos en el proyecto 33 mujeres productoras que tienen una base agroecológica. Yo soy parte del grupo Mujeres de Tierra, que ya estamos en el predio donde se hace la feria desde hace más de 1 año y medio. Vamos a la feria de huerta, fuimos a una feria en Charbonnier. Es una mujer muy sabia también, que trabaja con plantas y ella vende muchas aromáticas y yuyos y, bueno, variedad también de plantas. Se salió de la vaina, ella vende café algarrobo, productos derivados del algarrobo y va, lo cosecha, lo cocina, la ollita en su casa. Es muy lindo el trasfondo de todo esto. Estamos muy contentas porque vino una chica que contaba cuentos y ahora va a tocar una banda. terminaba nuestro informe de Economía y Territorio, La Hormiga Roja a cargo de Quilla, y ahora suena Silvia Pulido para terminar este informe. Piquillín. Vengo de un lugar lejano, buscando alguna dulzura. Vengo de un lugar lejano, buscando alguna dulzura. Y me quedo en esta tierra vidalita y donde el piquillín madura. Nada sé de mis raíces, no soy india ni extranjera. Nada sé de mis raíces, no soy india ni extranjera. Mezcla de razas y lenguas, vidalita y devota de las estrellas. ...18:19 de la tardecita... ...se va ahí el tema Piquillín... ...de la artista local de aquí de Capilla del Monte... ...Silvia Pulido... ...que estuvimos repasando hace algunas semanas... ...y lo podés encontrar en radioroja.com.ar... ...en nuestra sección Hormiga... ...Gallo Rojo ahí con la música local... ...ahora a la nota central... ...nos pasamos un rato de los minutos del programa... ...pero lo vale, quédate por ahí... En las rotativas. giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Muy bien, te decía que te quedes por ahí porque del otro lado del teléfono, para cerrar esta semana, tenemos una invitada de lujo. No es otra que María del Carmen Verdú, la titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. ¿Nos escuchás bien? ¿Estás ahí del otro lado, María del Carmen? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por llamar. Qué gusto escucharte. Y sabés que estábamos con ganas de conversar con vos, como siempre. Primero, para preguntarte cómo cerrás vos. Me imagino con semana de despacho, tribunales, llamadas, cosas. ¿Cómo es tu viernes a esta hora, más o menos, a las 6 de la tarde? Y a las 6 de la tarde, dos causas nuevas de gatillo fácil en Moreno. Una causa de la que varias veces hemos hablado contigo, el asesinato del Chino Barrios, uh-huh. cuya mamá María Ávila es una de nuestras familiares más intensas en su militancia, que hace un año y medio en Mercedes empezó el juicio oral, se suspendió por un planteo de la defensa, eso se resolvió hace meses, hace un año que estamos insistiendo para que nos pongan fecha de juicio, y finalmente llegó la notificación hoy temprano, 18 de junio. Dijimos, qué barbaridad, tenemos que salir corriendo, organizar la movida, los carteles, las banderas, hasta que nos dimos cuenta que decía de 2026. ¿2026? O sea, dentro de 3 años. Ah. Obviamente, cuando terminamos de gritar, metimos un escrito en el tribunal haciéndoles notar que esperábamos hubiese sido un error de tipeo. Claro. Y que, por favor, nos confirmen o rectifiquen la fecha. Anticipando, por supuesto, que si lo confirman vamos a ir en queja por retardo de justicia, porque es una tomada de pelo. Pero andás, para cuando los papeles que tenés fecha, habitualmente, ¿estás circulando esta fecha en otras causas, en otras cuestiones? ¿Estás con Agenda 2026? Estamos con Agenda 2024 en muchas cosas. Lamentablemente sabemos lo que son los tiempos de tribunales. No me voy a horrorizar yo, que tuve 23 años para llegar a juicio con la causa Bulacio, por ejemplo. Claro. O tuvimos que esperar más de 11 años para la condena de los policías de Bunge. Pero este es un juicio que ya empezó, y que nos lo tiren 3 años más para adelante, además del año y medio que ya pasó desde esa fecha, es una tomadura de pelo. Van a claro. ser 12 años de fusilamiento en 2026. Vamos a Así cruzar que, los dedos con que sea un error de tipeo, o que por lo menos, salte la ficha. Nos digan que fue, que nos digan que fue un error de tipeo, haya sido o no. Claro. Veremos la semana que viene, se van a enterar, te puedo asegurar, si llega a quedar para dentro de 3 años. Te traigo justamente, bueno, esas son algunas de las cositas. Te traigo, mira, me enganchás justo porque acá en Punilla, en el Valle de Punilla, nosotros estamos en Casa Grande, tenemos cerca La Falda y por supuesto Cruz del Eje, donde hay unos tribunales. Sí, me ubico perfectamente. Bien, bueno, sabrás que también tuvimos postergaciones con el juicio de Joaquín Paredes. En los últimos días estaba todo listo para comenzar el juicio. Y otra tirada para adelante, otra pateada para adelante. ¿Lo ves dentro de un marco nacional todo esto, estas cosas que nos pasan a nivel local? Mira, lamentablemente es uno de los factores cuando nos preguntan cómo actúa la justicia frente a los casos de represión, los casos en los que hay policías, gendarmes, prefectos, imputados. Una de las cosas recurrentes es esto de las postergaciones, las dilaciones, las suspensiones de fechas ya establecidas, etcétera. Vos fíjate que esta semana hubo un informe que, por lo menos acá en el ámbito metropolitano, tuvo alguna repercusión en algunos diarios como Página 12 o Infobae, donde Amnistía Internacional justamente le hace un llamado de atención al Estado argentino por la gran demora y la ausencia de voluntad política de investigar las causas de represión. Mencionan casos como la muerte en la comisaría de Dayana Abregú, entre los más recientes, en La Prida, o casos ya de más años de antigüedad que siguen dando vuelta sin encontrar el camino procesal, como la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Claro, claro, claro. Contame, porque ahí viene todo de la mano, me parece, con una justicia, con un ejecutivo, muy metido en lo que es el espionaje, lo hemos vivido en el caso Maldonado a full, y lo tenemos presente, sí, todo el tiempo, y yo justamente en la pensada de charlar con vos se me venían dos temas importantes. Uno, con respecto a la campaña, a cómo ves esto, digamos, de cara a las propuestas, si otra vez, digamos, pasa desapercibido, cuál es tu propuesta de gobierno con la inteligencia. Y otra, el reciente fallo, la verdad que no es de esta semana, ya pasó hace un mes y pico, de este periodista infiltrado en la agencia Walsh. ¿Cómo combinamos todo eso? Se me viene a la cabeza cosas que hemos charlado viejas de los proyectos de gobierno, aquel, no sé cómo era, con una X, que tenía que ver con el espionaje. ¿Cómo ensalzamos? El proyecto X, exacto. ¿Cómo bueno, enredamos todo por esto? El final. Dale. Empecemos por el final, dale. Américo Balbuena. La historia de Américo Balbuena muestra cómo funciona la cuestión represiva como política de Estado. Porque Américo Balbuena, policía federal, oficial de inteligencia, en el año 2001, hace 22 años, fue destacado para infiltrarse en la Red Nacional de Medios Alternativos, en medios de comunicación autogestivos, comunitarios, para de esa forma, a través del vínculo que todas las organizaciones del campo popular tenemos con ustedes, uh-huh, poder a su vez obtener información de primera mano de esos otros espacios organizativos. El tipo probó primero en La Tribu, la radio, la FM, uh-huh, pero se dio un hecho absolutamente casual, porque un día, se había hasta, mirá si lo piensan bien, que lo mandaron a estudiar comunicación social a las facultades sociales. Ajá. Para hacer las cosas bien. Claro. Y un día en un pasillo de la facultad se cruzó con un viejo compañero de la infancia, habían sido compañeros en el colegio primario hace, qué sé yo, 30, 35 años atrás, vecinos del mismo barrio, por supuesto ninguno de los dos sabía nada del otro, o por lo menos el compañero en cuestión, que no era otro que uno de los fundadores de la agencia Walsh, claro, había sabido nada de la vida de Balbuena, ni siquiera, por supuesto, que se había hecho policía, ni nada por el estilo. Bueno, se encontraron rápidamente el tipo vio la punta, y pero así que estás en un portal de noticias, una agencia independiente, es lo que yo estoy buscando para al mismo tiempo de hacer mi trabajo como periodista, poder colaborar con las luchas y estar cerca de la gente que enfrenta la explotación. Terminó trabajando en la agencia Walsh. Claro. Y muchos y con años. Una particularidad, desde 2001, con la particularidad, y recién lo descubrimos en 2013, claro, la particularidad de que durante esos 12 años infiltrado en la agencia Walsh, para todos y todas era el pelado de la Walsh, porque el tipo no tenía un solo cabello en toda la cabeza, y era un tipo re simpático, súper entrador, bien preparadito, que lograba, hasta que lo invitaras a las reuniones organizativas, porque después te cubría las actividades, entonces uno hablaba delante de él en confianza, porque era como hablar contigo, claro, un compañero, un cumpa, alguien que un uno cumpa, sabe que es del palo. Uno que está claro, ahí en claro, tu organización. Que es más, a veces yo hablaba con los demás compañeros de la Walsh, y les decía, che, pero este chabón, qué piola es, viene siempre, nunca está falta. En todas. Se pasó todo el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira y todo el juicio por Cromañón, que fueron dos juicios que duraron casi un año cada uno, el juicio oral, con audiencias día por medio, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, sentado en la primera fila de público tomando nota, haciéndonos entrevistas al terminar, qué opinás de lo que dijo este comisario, qué opinás de lo que dijo aquel, por supuesto, siempre prestando más atención a los temas que tenían que ver con la policía. De hecho, claro, a nosotros en Correpi nos caía fenómeno, porque, por ejemplo, en Cromañón su preocupación era el comisario Díaz, y en Mariano Ferreira era de los que más nos ayudaba a uno de nuestros objetivos centrales, que era, más allá de la condena a Pedraza y toda la patota, lograr condenar, como lo logramos, a los dos comisarios que les hicieron todo el operativo para que la patota pudiera concretar el ataque, y que fueron condenados por la participación necesaria en el homicidio calificado y las tentativas de homicidio. ¿Él cubrió bueno, el 2013, caso o en algún momento claro, también fue aportante de data, como entendiendo que iba y venía la data en alguna cuestión? No, no, en realidad era un cronista, de hecho parecía políticamente muy ingenuo. Es que ese era otro detalle, que además de tener infinidad de tiempo disponible, a ver, nosotros y nosotras sabemos que quien trabaja en un medio alternativo de comunicación tiene que tener otro laburo por algún lado, porque con eso solo es difícil que pare la olla. Condición sine qua non. Lamentablemente y con todo respeto, pero así es la vida autogestiva, y las más de las veces terminan poniendo plata para alquilar los espacios en radios, por ejemplo. Claro. Y llamaba la atención que además de él disponer de un tiempo que decíamos, bueno, será de familia de guita, él decía que había tenido una herencia, una cosa así, lo otro que llamaba la atención era lo ingenuo que era políticamente. Ajá. Porque él nunca tenía posición sobre nada, pero preguntaba todo y pedía que le explicaras las internas, a ver por qué, no sé, las diferencias, por ejemplo, entre las distintas querellas en las causas en las que interveníamos junto con otras organizaciones, por qué ustedes desde Correpi dicen esto y en cambio el CELS lo dice un poquitito cambiado. Se formaba. Entonces, mientras tanto. Te tiraba también la lengua. O sea, lo que hacía era sacar información, claro, porque claro, obviamente esas cosas después no aparecían publicadas. O sea, bien para llenar un expediente, en realidad, un informe. Claro, claro. Lo descubrimos en realidad de chiripa, de pura casualidad, porque se produjo algún tipo de interna en esa Secretaría de Inteligencia o Dirección de Inteligencia, y al que querían sacudir era el jefe de él. Entonces, para hacerlo, porque justamente sus dos jefes fueron condenados junto con él en el juicio oral, porque eran los que sabían lo que hacía, lo que hicieron fue mandar un mail anónimo a la Walsh avisándoles que era policía y con todo el legajo. Ah, un ajuste de cuentas ahí interno entre canas. Fue un ajuste de cuentas entre ellos. Bueno, a partir de ahí empezó la causa, que llegó a juicio, por supuesto, con una imputación muy ridícula, muy, muy menor, como siempre sucede en estos casos, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, uh-huh, y una pena de prisión en suspenso, la máxima a la que se podía aspirar con esa calificación legal. Claro. Pero digo que es un buen ejemplo de la pregunta que vos hacías, porque ¿cuántos gobiernos pasaron desde 2001 hasta el juicio que terminó el mes pasado? Sí. Unos cuantos. ¿Cuántos otros Balbuenas hay por ahí sueltos? Todos democráticos, aparte. Ya estamos... O sea, no sueltos en el escalafón policial, pero infiltrados vaya a saber dónde. Bueno, de ahí viene también un poco nuestra preocupación, o por lo menos de tantear en la red. Ahora están todos los medios enredados, ¿no? También es un momento en el que también agencias, radios, bueno, pasaron situaciones concretas en Jujuy con cuestión de espionaje, ¿no? Ustedes lo han seguido bien de cerca. Sí, sí, los ejemplos son muchísimos. Y de repente el tema toma vigor y de repente se apaga, y entonces ahí pasa, ¿no? Como estar pensando un país en momentos, en años donde hay que poner la boleta, también pensarnos en esta situación interna del país con su inteligencia, que pareció todo haberse calmado cuando se tiraron los cuerpos de encima y hubo cambios en las inteligencias, pero nada de eso, digamos, me parece que se discontinuó en cuanto a tener a las organizaciones escuchadas, a ver en dónde están paradas. No te quepa la menor duda, pero bueno, es una de las tantas preocupaciones que tenemos que tener este año, que como bien señalabas, está atravesado por la cuestión electoral, porque si hacemos las cosas mal, la posibilidad real de que asuma el control del aparato nacional y de la mayoría y de las principales provincias de nuestro país y continúe en la ciudad de Buenos Aires, la derecha o la peor derecha, es realmente algo para preocuparse, ¿no? Uh-huh. Porque la posibilidad existe, y lo cierto es que lo vemos desde el día uno de la campaña, como el tema de la represión es permanentemente fogoneado como elemento de campaña, desde los más ultras, hace 48 horas, José Luis Espert, con un arma en la mano, en una cámara de televisión, en un programa, uh-huh, explicando cómo funcionaba el arma y demás, en un momento la acarició y dijo qué ganas de meterle dos o tres agujeros a un delincuente. Claro, estamos imaginate a ese nivel. Imagínate si vos o yo llegamos a decir algo parecido respecto de, no sé, un represor o un explotador, ni 30 segundos duramos en la calle sin ser inmediatamente detenidos y acusados por apología del delito. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Sin duda la hay una contención desde una, o sea, desde una parte del status quo a permitir y lamentablemente mensaje. Un espacio, o sea, si vos pensás en lo que fueron los resultados electorales de la última vuelta a la legislativa, y tenés casi la mitad de la población entre Juntos por el Cambio y estas otras versiones todavía más a la derecha, como si pudiese haber algo más a la derecha que Juntos por el Cambio, pero lo cierto es que lo hay, lo cierto es que lo hay, que insisto, que representan a casi la mitad de la población. Y por el otro lado, convengamos que, grieta mediante, también tenés los propagandistas de esa misma línea, porque como esto se maneja por encuestas, ven que en las encuestas aparece que la inseguridad es la principal preocupación de la gente, entonces el crecimiento de esa derecha lo que hace es traccionar más todavía hacia posiciones reaccionarias a todo el conjunto del aparato político. Entonces, desde el Frente de Todos, por ejemplo, que se habían opuesto rotundamente, afortunadamente en su momento, al uso de las pistolas Taser acá en la ciudad de Buenos Aires, sí, estas picanas portátiles, y ahora sale Leandro Santoro, candidato importante en la ciudad del Frente de Todos, a decir, bueno, pero preferible la Taser y no la pistola reglamentaria, pero claro, resulta que van a llevar las dos. Empiezan a virar el mensaje y incluye las dos. Exacto, y ni hablar de los que están desde el principio con esas posiciones, como Aníbal Fernández, como Sergio Berni. Claro. María del Carmen, no te queremos robar más tiempo de este final de una semana ajetreada como tantas otras en tu vida. Te agradecemos este ratito, ha sido un verdadero lujo y estamos en contacto en cualquier momento por cualquier tema. Listo, un abrazo grande. Muchísimas gracias. Estábamos escuchando a María del Carmen Verdú, la titular de la CORREPI, de la Coordinadora contra la Represión Estatal, Policial e Institucional, aquí en esta rotativa roja que se extendió y que le ponemos punto final con musiquita. Por supuesto, lo escuchamos a don Gabo Ferro con Puesto a Germinar y nosotros nos encontramos el lunes con más noticiero a las 5 de la tarde, como todos los días aquí desde La Roja. Radioroja.com.ar. Sé que hay aguacero.